Escucha la que te tengo. ¿Te cabe? Que no. Celular me vas a pasar, mucho chamucho, mucha vivada, pero de vago vos te pasás. Todos sabemos que a vos te cabe transar con los vagos y escabear. Sos medio raro, medio zarpado y a los guachos te los querés voltear. Si sos un cagador, viejo atorrante, a vos los negros te hacen el aguante. Viejo maricón, de qué te la das si sos un cagador. Viejo atorrante, a vos los negros te hacen el aguante. Celular me vas a pasar, mucho chamucho, mucha vivada, pero de vago vos te pasás. Todos sabemos que a vos te cabe transar con los vagos y escabiar. Sos medio raro, medio zarpado y a los guachos te los querés voltear. Si sos un cagador, viejo atorrante, a vos los negros te hacen el aguante. Viejo maricón, de qué te ladas si sos un cagador. Viejo atorrante, a vos los negros te hacen el aguante. Y te cabió.